mala imagen dan nuestros concejales. Qué malamente visten, vaya por Dios. Mira, pito, pito. Tenemos a más culata con esa Rebeca que parece de mi ruso. Y al Bautista sí le pone un timón, no blanco estaría mejor seguro. Está María José, guapa. Qué rabillo se pinta Samuel. El peor de todo es el alcalde. Qué mal gusto tiene ese gallo. Javier no se pone un traje desde que hizo la comunión. Pero su mariconera que no le falte colga en el pecho. La lleva todos los días, sin ella nada sería. Pues dentro lleva los huevos bien guardaditos, porque si no se los pisaría. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca, y mi tía un cuchipiro muy bonito que se trata. Mi abuela que está creyente, la cruz de todos los santos, pero la cruz que yo quiero. Tira un zapato, pero estuvo muy rápido y lo esquivó. Cuando lo vio por la tele, uno del PSOE se le ocurrió una cosita. Mañana tenemos pleno y voy a tirarle un zapato al cabecita. Pero yo le voy a dar con ese perfil como va a fallar. Pero se le desvió la mano cuando el zapatito fue a tirar, y en vez de darle en el coco más para abajo le vino a dar. Y como le dio tan fuerte, toda la gente empezó a agobiarse. Cabeza, mata una parte barrera, pero que nadie se asuste porque los huevos los tengo aquí en la mariconera. Gracias, Pichita, por encontrar mi mariconera. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tía un frío.